Bueno, y en la campana de los trabajadores, una vez más, siempre con la información al día para los compañeros docentes, estamos comunicados con Susana Freire. Buenas tardes, Susana. Hola, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, qué gusto tenerte aquí en la apertura de nuestro programa, porque seguro hay noticias y novedades para compartir. Y siempre tenemos algo, y hoy en la apertura. Bueno, nada, creo que lo que es importante recordarle a todos los docentes que estamos en el periodo de reclamo del ingreso a la docencia. Todo aquel docente que realizó su ingreso, que fue allá por el mes de abril, mayo, en estos momentos se está exhibiendo por la página de ABC el listado oficial 2014. Y hay que entrar a buscarse y ver si están de acuerdo en cómo fueron, cómo está expuesto su puntaje. Si tienen algún reclamo que hacer, que consideren que no está contemplado algo que solicitaron o algo que tenían y no les aparece ahora, o lo que nos está pasando, Jorge, que hay muchos compañeros nuevos que hicieron su ingreso por primera vez este año y no figuran. Nada, no está su nombre ni su número de documento. Ese es un reclamo que hay que hacerlo completo, digamos. O sea, por omisión le decimos nosotros, está omitido. Bueno, cualquier tipo de reclamo, estamos en fecha hasta el 4 de octubre y los días pasan rapidito, sí. Y ya la próxima semana, digamos, vamos a estar ahí pisando el final del reclamo. Los que son por omisión, que no figuran directamente, deben venir a la secretaría a realizar el reclamo con la copia de la inscripción que hicieron en su momento. Si lo hicieron por la SAT, nosotros le tuvimos que haber dado una copia. Por lo general le pasa al que lo hizo por primera vez y no tiene copia de internet. La tiene porque se la dimos en mano. Tiene que venir con su copia. O puede pasar que esté otro omitido que haya estado en años anteriores y ahora está omitido. Bueno, de la misma manera debe venir con su planilla de ingreso que realizó, vamos a suponer en este caso, vía la página del ABC. Uh-huh. Y es importante que traigan la planilla y todo lo que quieran reclamar. Hay algunos inconvenientes, por eso está bueno que lo podamos hablar. La página de ABC ofrece este año la posibilidad de reclamar a través de la página. No los de omisión, ¿eh? El que reclama un título, un curso, una calificación. Que es toda una novedad, ¿no? Poder es toda una novedad, pero, claro. Pero no está funcionando bien. Entonces, ¿qué decisión hemos tomado? Lo hemos consultado con el tribunal. Estamos recibiendo en formato papel absolutamente todos los reclamos. Porque había una clase de reclamo que se podía hacer por internet, de algunas cosas, y otros que se hacían en formato papel. Aquel que no lo puede realizar por internet, porque sabemos que el sistema está fallando, no vamos a dejar a nadie fuera de la posibilidad de hacer su reclamo. Prepara en formato papel con la planilla de reclamo que existe en el ABC, que nosotros la tenemos en el kiosco pegadito a la SAD, y la presenta junto con su inscripción original. Y trae todo aquello que quiera reclamar. Perfecto, o sea que se acerca personalmente con toda esa información y por el momento está suspendido el reclamo vía internet. Hubo algunos docentes que lo lograron, tal vez aquellos que son más noctámbulos, que pasean por la madrugada por el sistema y lograron, pero como sabemos que tiene fallas, no vamos a exponer a nadie a que quede fuera de esto. Entonces, hemos tomado la decisión de recibirle a todo aquel docente, no importa que no esté contemplado en la planilla, lo agrega. Okay. ¿Está? Y si tiene alguna duda, la completa ahí. Y si no, viene con sus probanzas de lo que quiere mostrar y los chicos amablemente siempre los guían para que puedan completar el reclamo. Uh-huh. Es buenísimo, Susana, poder hablar contigo, porque a veces esta falta de información interna no hace que la gente empiece a desesperarse y, bueno, estamos hablando de reclamos que tienen que ver con la posibilidad de acceder a un trabajo, ¿no? Acceder, claro, tal cual, para el año próximo. O sea, es muy importante. Lo que sí, por el momento, y creo que no va a haber cambios, la fecha de cierre es el 4 de octubre. Uh-huh. Así que traten los docentes de juntar todo y de venir. No esperar al último momentito, que sabemos que después les pasa algo y no están llegando. Es un aconseje, digamos. Tratemos de hacer el reclamo. Si ya tengo todo listo, tratemos de hacerlo lo antes posible. A no dormirse en los laureles. Exactamente. Bueno, Susana. Bueno, Jorge. Ha sido un gusto contar contigo para que nos puedas compartir esta información. Bueno, para mí también. Y como siempre, bueno, acá está el espacio para la columna de la Secretaría de Asuntos Docentes. Y bueno, fue muy linda la charla que tuvimos la semana pasada. Y yo te prometo que esa la vamos a continuar. Uh-huh. Y si querés vamos a ponernos de acuerdo para poder fijar el espacio y extendernos un poquito más o escuchar si algún compañero tiene alguna pregunta para hacernos. Buenísimo. Bueno, te mando. Bueno, gracias, Jorge. Un abrazo. Igualmente. Y aquí seguimos en la campana de los trabajadores. Buenos días para todos, jueves 26 de septiembre. Hoy no contamos con la compañía de Ana Belén Marrelo por cuestiones de estudio, pero le mandamos un fuerte abrazo, un fuerte cariño, lo mismo para Leticia. Y más noticias tenemos de la CTA porque Hugo Yasky visitó la CTA de Mendoza. El secretario general de la CTA, Hugo Yasky, se encuentra en la provincia de Mendoza, en donde lleva a cabo diversas actividades con organizaciones locales. Y ayer estuvo en la ciudad de San Rafael, en donde fue recibido por el intendente Emir Félix y dirigentes sindicales. Durante el miércoles se reunió con dirigentes de la mesa local, encabezado por el secretario general de la CTA Mendocina, Gustavo Correa, y luego con el intendente. En conferencia de prensa, junto al referente municipal, Yasky sostuvo que es necesario democratizar el movimiento sindical en Argentina, partiendo por la forma del estatuto de la central, que garantice la representación a las minorías sindicales, excluidas hoy de la participación directa, como así también transparentar los ingresos y fuentes de los mismos dirigentes sindicales. Por otro lado, Yasky se refirió a la reforma tributaria, exigiendo que sea un debate más de fondo, discutiendo el impuesto a la opulencia, a la concentración de la riqueza y a las grandes ganancias, como así también discutir las regalías mineras y petroleras y las explotaciones a cielo abierto. Hay que ver cómo hacer para que los que tienen más paguen en relación a los que menos tienen. Eso significa ganancia para todos. Buenos servicios de salud, de educación, rutas en buen estado, beneficios para todos. Y eso deberían entenderlo todos los compañeros, enfatizó el titular de la CTA. Además, Yasky se refirió a la necesidad de combatir el trabajo no registrado y dijo, por primera vez en Argentina, un gobierno, los trabajadores y los empresarios discuten medidas concretas y se sientan en una mesa de puestas en común. Pero debemos trabajar para reducir el trabajo negro que existe en el país y que no solamente está en las pequeñas o microempresas, como se decía, sino también en las grandes empresas. Hoy por hoy, este porcentaje llega al 34,5%, que es un número muy alto. Para hoy jueves, las actividades del dirigente de la CTA continuarán en un plenario en Mendoza. Allí, el trabajo no registrado será un tema central. En Mendoza, el mapa del trabajo en negro marca que la mayor parte responde a la gastronomía y el turismo, a los trabajadores de casas particulares y al sector rural. Pero somos optimistas a que esto se va a ir superando, señaló al respecto el dirigente. También debo comentarles, ya los compañeros y compañeras docentes estarán al tanto, pero para el resto de la comunidad educativa, que hoy se llevaron a cabo las jornadas en todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires, escuelas primarias, secundarias, inicial y también terciario. El objetivo era una puesta en común en relación a las problemáticas que estamos viviendo cotidianamente en el ámbito escolar. Se debatió acerca de estos hechos de violencia, que son una novedad de alguna manera, que se dan por medio de internet, donde se van agrediendo los jóvenes de un grupo o de otro, y que generalmente termina con algún problema, algún enfrentamiento, algún disturbio en el ámbito o en los alrededores de la escuela, y que realmente es algo que no da para dejar pasar por alto, sino que todo lo contrario, es una temática que se está discutiendo hoy en día en las escuelas y que junto con el aporte de las psicopedagogas, de la dirección de la escuela, el llamado a convocatoria, la participación de los padres y de toda la comunidad educativa, es realmente algo que se está abordando con mucha seriedad y con mucha profundidad, porque han habido casos en distintas escuelas secundarias, no solo de Vicente López, sino de toda la provincia de Buenos Aires, donde la agresión entre unos chicos y otros, entre alumnos, fue algo realmente grave y que no se puede permitir en un ámbito escolar, donde siempre tratamos de predicar con el ejemplo de la tolerancia, la integración, aceptar al otro como es. Y bueno, parece que la violencia, la exacerbación y la falta de tolerancia hacen que no se pueda dialogar, sino que los chicos traten de resolver las cosas por medio de la violencia. Obviamente son reflejo también de discursos y de situaciones que se darán en otro ámbito familiar, social, incluso hasta institucional, pero que estas jornadas, por ejemplo la que se realizó hoy, jueves 26 de septiembre, y que va a tener una continuación en el mes de octubre, estas jornadas sirven para intercambiar miradas, opiniones, información, y sobre todo para pensar estrategias que nos ayuden a superar los actos de violencia que se pueden dar, no solo dentro de la escuela, sino en el ámbito de la comunidad educativa, en los alrededores, e incluso también se han denunciado casos de violencia familiar. Entonces, todas estas cuestiones son importantes tenerlas en cuenta, y por eso hoy se realizaron las jornadas. Otro tema importante para saber es que actualmente el SUTEBA sigue demandando la agilización de los trámites jubilatorios, y que nos hemos movilizado por el correcto funcionamiento de las prestatarias. Reglamentamos y reclamamos frente a las sedes regionales del IOMA, y SUTEBA hace una fuerte presentación frente al IOMA, exigiéndole un informe de situación económico y financiero. Como ya hemos hablado en programas anteriores, la defensa del IOMA para que nuestros aportes lleguen en tiempo y forma y para el sostenimiento de nuestra obra social es parte de la lucha continua que el sindicato docente está teniendo aquí en la provincia de Buenos Aires. No por eso dejamos de reclamar por los salarios adeudados, ¿sí? Porque ningún trabajador de la educación debe estar sin cobrar su salario, y además el correcto funcionamiento de la prestataria por un sistema de salud y seguridad de los trabajadores de la educación que reemplace a las actuales prestatarias, que no solo en Vicente López, sino en varios distritos en los cuales vamos haciendo un relevamiento, no está cumpliendo con la función como correspondería. Con respecto a la visita de Hugo Yasky, ¿sí? Vamos a tener más información para nuestro programa del próximo jueves, debido a que vamos a poder recaudar más material con esa experiencia con los compañeros de la CTA de Mendoza. Ahora vamos a ir a escuchar un tema musical del grupo Fadeiros, y en breves minutos continuamos aquí en La Campana de los Trabajadores. Já grandes que ven al alma. Estas fontes de nossa utopia são sementes arrastas sem véus, onde o sonho profundo é espreitar dos céus. Logo de manhãzinha, subindo a ladeira, já vai a caminho a Maria Faia, desenhando o peito moreno, um raminho de hortelã na frescura dos passos, eterna paz o poeta. Uma pena ilumina viver, de outras penas esperança perdida. Outro rosto sereno cantar a vida. Mil promessas de amor verdadeiro vão bordando teu manto guerreiro. Hoje sempre será seu primeiro canto. Comienzo de espacio publicitario. Compañero. Vuelve un rubio peronista, stand-up político, nacional y popular. Un rubio peronista. Sábados y domingos a las 19 horas en el Paseo de la Plaza. Entrada libre. Reservas en humorperonista.com.ar. Unidos, venceremos. Fin de espacio publicitario. Bueno, estábamos escuchando fadeiros. Fadeiros es un estilo musical propio de Portugal, o sea, de la zona andaluza. Y decía Fernando Pessoa, el fado es el cansancio del alma fuerte. Lo interesante de este grupo es que está integrado completamente por músicos nacionales aquí, mayormente de la ciudad de Buenos Aires. Y van a realizar una presentación este día domingo. Pero en breve le vamos a dar más información al respecto. Simplemente quería comentarles y compartir con ustedes este estilo de música tan particular, por momentos tan alegre y también tan melancólico, que algunos dicen que es una de las raíces de las cuales bebe el tango también, ¿sí? En esa especie de melancolía de ciudad y de arrabal. Continuamos con la información con respecto a nuestro sindicato, propiamente de SUTEBA Vicente López. En relación al sueño de la casa propia, SUTEBA Vicente López creó la cooperativa COPTEBA. ¿De qué se trata COPTEBA? COPTEBA es la cooperativa de vivienda de los trabajadores de la educación de la provincia de Buenos Aires en Vicente López y es una sociedad limitada. El sábado 21 del 9 se reunieron con gran entusiasmo en la seccional de SUTEBA Vicente López para planificar las acciones a seguir ante la conformación del primer plan de viviendas. Si estás interesado, acércate y entérate más sobre este proyecto de la casa propia. Los horarios de atención de la cooperativa es los días lunes y jueves de 16 a 18 horas en nuestro sindicato de la calle Córdoba. Así que están invitados a acercarse, participar. Y si no, si quieren entrar más información por medio del Facebook, pueden entrar a SUTEBA Vicente López y ahí pueden dejarnos la consulta a nuestros compañeros. Por otro lado, a los compañeros jubilados les queremos contar que el Instituto de Previsión Social, IPS, informó que los jubilados que cobren asignaciones familiares deberán presentar la declaración jurada anual, que es el formulario 109, para continuar con el cobro de las mismas. Dicho trámite tendrá que ser cumplimentado en forma personal en la sede del IPS o en La Plata, o en cualquiera de los 65 centros de atención provisional que el Instituto posee en el interior y el conurbano bonaerense. Para ver direcciones, puede entrar a www.ips.gba.gov.ar. También se puede bajar el formulario 109 desde esta página. Los beneficiarios del IPS tendrán tiempo para este trámite hasta el próximo viernes 4 de octubre, según informó el organismo previsional. Asimismo, informamos que se está implementando el sistema de turnos para todos los trámites que se debe hacer en el IPS de La Plata o en la capital. Estos turnos se deben pedir online ingresando a la página del IPS y debido a que este sistema está en pleno desarrollo por el momento, aquellas personas que vayan sin turno igualmente serán atendidas. Fraternalmente informa la Secretaría de Jubilaciones. También queremos contarles que este sábado 28 de septiembre a las 20 horas y el domingo 29 de septiembre a las 18:30 se estará proyectando Coraline, dos mundos y una realidad. Coraline es una película, al mejor estilo Tim Burton, ¿sí? Y va a estar proyectada en la calle Rafael Obligado 6242 en Villa Adelina por el Grupo de Teatro de Villa Adelina, temporada 2013, con un buffet después de las funciones con precios muy económicos y una entrada para menores de 10 pesos y mayores de 25 pesos. Para más información pueden entrar a www.teatrovilladelina.com.ar. Y la última función será el sábado 5 de octubre a las 20 horas. Vamos a continuar con un tema musical, un tema más de Faideiros. Y en breve retomamos con toda la información de la CTA en Zona Norte. Chorar durante o dia, esperamos a noite para juntar as palavras, as tuas violas de rostro inocente botando fisgada. Botando fisgada na passarada desse afortunado da carroça do monhê de fruta. Passando lentamente pela estrada, de estrada do sol, magoando no sorriso desabrido das chagas gratuitas que ninguém interroga, que ninguém responde. De que ninguém responde. Ninguém responde. De que ninguém responde. Tentamos viver sobre um espaço de bombas, lisas, e tentamos viver sobre um espaço de bombas, lisas, permissas e candanisas. Bueno, y como les estaba comentando, Faideiros es un grupo integrado por músicos de aquí, de este lado del Río de la Plata, si bien toma gran parte de este repertorio andaluz. y estamos comunicados con Carlos Palacios. Él es el encargado de la guitarra española en este ensamble musical, así que te saludamos. Buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes, Jorge. ¿Cómo están? Muy bien, un gusto poder comunicarnos contigo. Bueno. Y bueno, acá nuestros oyentes estaban siguiendo un poquito esta vertiente musical que, si bien es muy tradicional, quizá no es tan conocida o no es tan popular, ¿no?, en este lado. No, totalmente. Sí, nosotros venimos hace ya casi 10 años transitando este camino y, bueno, ahora con mucha alegría estamos presentando el tercer disco, el tercer disco que lo estamos presentando en Café Vinilo. Uh-huh. Y este domingo que viene es el último de una serie de tres que bueno, cierra como un ciclo para nosotros, ¿no? Muy bien, ¿y domingo en qué horario va a ser? El domingo va a ser a las 21 horas en Café Vinilo, ahí en Gorriti. La verdad que no me acuerdo la altura, pero... Sí, no, pero es muy conocido. Es café. Muy conocido, sí. Es Gorriti, más o menos, y Francisca Acuña o Bulnes, por ahí, alguna de esas. Interesantísimo compartir con nuestros oyentes, entonces, un poquito de qué se trata el Fadeiros. ¿Cómo se conformó? Y Fadeiros nace hace un tiempo largo por el entusiasmo en principio de Ana y de Patricia. Ana es la cantante, sí. Y Patricia es la otra guitarrista, que se fue contagiando, ¿no? Primero a Mariano, el percusionista, y a mí, casi paralelamente. Uh-huh. Y bueno, por último Pepa, que se incorpora. Hasta un momento que nos damos cuenta que estábamos conformando un grupo y dijimos, che, bueno, somos un grupo, ya pongamos un nombre, bueno. Y ahí empezamos muy tímidamente, primero con un demo que se convirtió en eso que estaban escuchando ahí en la radio, ¿no? Sí, sí. En un primer disco que tiene, yo estaba escuchando ahí Poema de Bancada, del primer disco, sí. Y bueno, y ese primer demo se transformó en un primer disco, el primer disco se transformó en un segundo, y el segundo mágicamente termina acá por ser un tercer disco. Ha sido realmente un proceso muy productivo, entonces. Sí, estuvo buenísimo, y bueno, hemos tocado por un montón de lugares de capital, del interior. Uh-huh. Hemos presentado el segundo disco en La Trastienda en tres oportunidades. Abrimos el concierto de un gran fadista que vino acá a la Argentina el año pasado, que es Cristina Branco, que es una artista joven, pero que bueno, nosotros pudimos abrir ese show que fue magistral, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, incorporando también en algunas ocasiones otros temas más quizá latinoamericanos, como La Llorona, por ejemplo. Claro, exactamente. Inclusive ahora en el tercer disco, o sea, es como que hicimos todo un recorrido y en este tercer disco incluimos también otro tema latinoamericano de Chico Buarque, que es Tanto Mar, ¿no? De Chico Buarque que digamos, que es como una especie de, no sé, como retorno a esos orígenes nuestros, ¿no? De mezclar un poco lo latinoamericano con la música de Portugal. Sí, sí, y manteniendo esa lengua en común también con... Totalmente. Con el fado. Totalmente. Y bueno, en el primer disco, por ejemplo, había un tema que es Romaría, que cantaba Elis Regina, y en este disco hay un tema que Chico Buarque hace en homenaje a la Revolución de los Claveles en Portugal. Uh-huh. Que se llama Tanto Mar, que da origen al nombre del disco, ¿no? Tanto Mar. De nuestro disco. Sí, sí, de este tercer disco. De este tercer disco que se llama Tanto Mar, claro. Que es un poco el leitmotiv, ¿no? Del disco, qué sé yo, así, una especie de puente, si se quiere. Claro, porque parecería que, depende de donde uno mire, ¿no? Estaría separando todo este inmenso océano que entre una punta y otra de los continentes, pero también es una manera de cruzar y acercarse al otro. Totalmente. Sí, siempre pensamos como... No, siempre lo pensamos como un puente que une, digamos, ¿no? Y que uno va como transitando de un lado al otro, y en ese transitar, viste, se va encontrando con canciones de acá, de allá, y así fue que digamos que Fadeiros fue transitando este camino, ¿no? ¿Y mantienen la misma formación? Sí, mantenemos la misma formación. Ahora hay un contrabajista que está estable, que es Nicanor Suárez, que nos viene acompañando ya hace un tiempo largo. Uh-huh. Y el grupo originalmente son 5 integrantes, más Nicanor 6. Uh-huh. Y bueno, por ejemplo, este domingo tenemos un super lujo que es que nos va la verdad que a honrar con la presencia Rodolfo Mederos, un bandoneonista de tango muy importante, ¿no? Un maestro. Sí, increíble. La verdad que ayer ensayamos y no lo podíamos qué creer. Qué lindo. Sí, ayer a la noche fue el anteúltimo ensayo y no, uh-huh, para este domingo y no, la verdad que no lo podíamos creer, ¿no? Bueno, y este programa es un programa, si bien de la CTA, o sea, de la Confederación de los Trabajadores Argentinos, uh-huh, que apunta mucho a los docentes, ¿no? Uh-huh. A los docentes, sobre todo, de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Y bueno, muchos conocen a Pepa Vivanco por su lado también, de la docencia, claro, pedagógico, ¿no? Ha escrito, claro, y ha trabajado muchísimo en pedagogía y me gustó mucho ver este lado musical y su lado artístico también que está reflejado en este grupo. Digo, uh-huh, qué lindo saber que uno puede digamos, trabajar o militar o, uh-huh, poder seguir construyendo y, uh-huh, a su vez guardar esos lugarcitos que son súper importantes para seguir creyendo y creando. Claro. No, totalmente. De hecho, ayer hablábamos, bueno, esto es así como algo casi íntimo, pero Rodolfo Mederos fue uno de los fundadores de la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Ah, miramos. Junto con Cacho Tigao, con, uh-huh, Manolo Juárez. Y con otra gente, ahora la verdad que no me acuerdo rápidamente. Sí, pero tiraste unos nombres pesos pesados. Sí, son pesos pesados. Y bueno, ahora no, la verdad que. Bueno, ayer estuvimos charlando esto. Rodolfo Mederos tiene una extensa trayectoria también dentro de la docencia. Ajá. Y Pepa, otra tanto, claro. Otro tanto. Y bueno, de hecho se conocieron ahí en la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Y por ese lado también vino la invitación, ¿no? Pepa tiene escritos un montón de libros y es hiper conocida por todos lados, ¿no? Uh-huh. Dentro del ambiente de la pedagogía musical. Claro. Y la verdad que tenerla en el grupo es también un lujo, ¿no? Sí, es súper interesante y por eso queríamos compartir con nuestros oyentes, que muchos de ellos son docentes, maestros, maestras, sí, estos conocimientos. Quizá algunos, obviamente, del lado de la música, pero quizá la ubiquen desde un lugar más teórico, uh-huh, pero lo importante que es para todos, ¿no? Incluso, uh-huh, para los docentes, que somos docentes de arte y artista, uh-huh, seguir cuidando y seguir regando ese lugarcito de uno para poder seguir produciendo. Totalmente, y haciendo música. Sí. Muy importante y bueno, las flautas que se escuchan ahí atrás y, uh-huh, y algunas voces son de Pepa, ¿no? Que bueno, que musicalmente también es una bestia. O sea, pedagógicamente es muy, sí, muy importante, muy muy grosa a nivel pedagógico, sí, pero musicalmente es increíble también. Es un referente para muchos profes de música, incluso, sí, en las jornadas, muchas veces se nombran los textos de sus libros, uh-huh, y bueno, así que ya se están preparando para este domingo. Ya estamos preparando para este domingo con todo, con muchas ganas de cerrar este capítulo, porque más que cerrar, dar como una vuelta de página, porque sí, nosotros el disco lo grabamos en enero de este año, así que ahí en Café Vinilo también en vivo, es un disco grabado en vivo. Así que bueno, también este último concierto va a ser una vuelta de página para otro lado, para seguir presentándolo por otros lados. Qué bueno. Así que fue prácticamente para nosotros desde el año pasado que venimos pensándolo, estudiándolo, trabajándolo, ensayando, grabándolo este año, pero bueno, es un proceso que viene desde el año pasado, ¿no? Y además todo ese momento que es grabarlo y luego procesarlo, ¿no? Y bueno, y el arte, y bueno, todas esas cosas que son tan divertidas, pero que también ocupan mucho tiempo y dedicación. Claro, lleva mucho tiempo y bueno, y estamos hiper felices y, uh-huh, y bueno, con este cierre así, con esta participación de Rodolfo Mederos. Y también va a haber otro invitado de lujo que es Andrés Inchausti, que es, no sé si pronuncié el apellido de él, pero es un percusionista que también, como si no me equivoco, fue fundador de La Bomba de Tiempo y está ahí también, ¿no? En ese grupo de percusión tan importante. Y te hago una pregunta, ¿lo grabaron en el mismo lugar con la misma productora de este primer disco o...? No. El tercero fue el... Si bien los tres son... Los tres, si bien es una bueno, los dos primeros son una producción totalmente independiente. De ustedes, sí. Sí, uh-huh. Con el apoyo de la UMI, que es la Unión de Músicos Independientes. Ajá. Y este tercero, contamos con el apoyo de Café Vinilo como, digamos, como discográfica. Igualmente es una la producción ejecutiva está a cargo de Fagairos, es decir que sigue siendo como bastante independiente en un punto, o ¿no? sea que siguen participando en las mezclas y en todo lo que en todo lo que ustedes. la decisión de los arreglos musicales, de la dirección musical, está todo a cargo de Fagairos. Y en la parte gráfica, bueno, ahí es como más una toma de decisiones en conjunto y bueno, igualmente desde el vamos, a nosotros nos encantó la propuesta de Vinilo como Vinilo Records o Vinilo como compañía discográfica, ¿no? Sí, sí, es una interesante apuesta. Sí, es maravilloso y también grabaron, están grabando muchos artistas que están en la escena local muy importantes, ¿no? Que es maravilloso lo que está pasando también. Y un espacio que se ha abierto y que abrió mucho el juego, ¿no? Con respecto a lo musical en la ciudad de Buenos Aires. Sí, es un lugar que vos sabés que podés ir a escuchar música, ¿no? Exacto. Que vos caes cualquier día y escuchás música, que todo lo que pasa ahí sucede de verdad, ¿no? Y realmente se caracterizan por tener una propuesta de calidad, así que sí, totalmente. Creo que poder escucharlos ahí realmente es es un logro merecido. Bueno, gracias. Así que bueno, le repetimos a nuestros oyentes que Fagairos se va a estar presentando este domingo a las 21 horas en Café Vinilo. Sí, tiene la opción de jugar con el Google y buscar ahí bien la dirección, pero bueno, sí. Todos saben Café Vinilo, que queda ahí en Capital. En la calle Gorriti, sí. En la calle Gorriti. Sí. Y bueno, intentaremos acercarnos y invitamos a todos nuestros oyentes a que disfruten de esta música tan particular. Sí, están totalmente invitados. Sí, estaba buscando ahí la dirección, a ver si puedo dar la dirección exacta. Acá está, acá la tengo, ¿eh? Un segundito. Esto es radio en vivo, ¿eh? Esto es radio Verdad, ¿cómo es Radio Verdad? Gorriti 3780, o sea, Gorriti 3780, Café Vinilo. Café Vinilo, 21 horas. Exactamente. Con la mejor música. Este domingo, 29. Ahí está. Bueno, Carlos, bueno, ha sido un gusto dialogar contigo, compartir con nuestros oyentes esta música y estas impresiones. Y bueno, te mando un fuerte abrazo y en breve ya estaremos escuchando este último material. Bueno, y ya están invitados, o bueno, la gente, o vos y la gente de tu programa, si quieren venir, están invitadísimos. Bueno, Carlos, bueno. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Igualmente. Hasta luego. Estábamos hablando con Carlos Palacios, él es guitarrista de este grupo de música tan particular. Estamos hablando de antigua, o sea, como una especie de folclore de la música de Portugal, pero también muy arraigada, más bien sería intrincada, cruzada, surcada por los instrumentos y por los músicos de rioplatenses. Deus me desse o condão de agarrar por minha mão o melhor que a vida tem. Se Deus me desse o condão de agarrar por minha mão o melhor que a vida tem. Y seguimos en la campana de los trabajadores y pasamos de la música y las artes al deporte y a la actividad física que también nos hace. Por eso estamos comunicados con el profesor Omar Mitchell. Buenas tardes, Omar. Buenas tardes, Jorge. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Un gusto poder tenerte aquí telefónicamente en nuestro programa La Campana de los Trabajadores. Y sabemos que están organizando una serie de partidos de papi fútbol. ¿Puede ser para los docentes? Sí, te cuento. como vos decías, yo soy docente de educación física, afiliado al sindicato, delegado también hace muchos años. Y bueno, comenzamos con esta actividad el año pasado. La idea es reunirnos, correr un rato, divertirnos, jugar en cuanto a lo recreativo y también a la parte, digamos, que corresponde a la salud, ¿no? Moverse un par de veces por semana y más entre amigos y colegas, creo que es un beneficio importante para todos. Exactamente. Dejar un poquito esta vida tan sedentaria o que a veces están ocupada en las cuestiones laborales y que uno no le dedica un tiempito al cuerpo de uno. Exactamente. Y bueno, te cuento, sí, la actividad la hacemos en la EP número 3, en la Escuela Primaria 3, en la Avenida San Martín y Las Vías, justo enfrente de la plaza, una vieja conocida escuela del distrito. Sí, sí. Y bueno, en eso los horarios... Eso sería Florida, ¿no? En Florida, sí. En la escuela, también para información de todos los compañeros, hay distintos talleres, hay otras actividades. Dan muy buenos cursos de alemán, de italiano, de computación, etcétera. Pero nosotros, en lo que nos compete a nosotros, hacemos la actividad de fútbol para mayores, es decir, para la gente, sea docente o no, está abierto a la comunidad. Está abierto a la comunidad. Está abierto a la comunidad. En los horarios, ya te decía, de lunes y miércoles, de 20 y 30 a 21 y 30. En la misma escuela, es un gimnasio cubierto, o sea que no lo suspendemos por lluvia. Y bueno, la idea es, nada, pasar un rato agradable, compartir un momento. Y para la gente que es afiliado o hijos de afiliados, también tratar de ver la posibilidad de armar algún equipo para poder participar de los encuentros que se hacen en Mar del Plata a fin de año, de todo el SUTEBA Provincia de Buenos Aires. Exactamente. Te quería preguntar, ¿hay un costo adicional a estos encuentros? Sí, se paga un bono de contribución de 15 pesos por clase, o sea, por la actividad, por cada día. Y bueno, esos son aranceles que corresponden ahí al taller de la escuela 3, ¿no? Claro, o sea, es un dinero que quedará para la escuela. Claro. Buenísimo. Bueno, así que está hecha la invitación. Y cuando quieran que se acerquen y vengan a participar. ¿Querés dejar algún número telefónico o directamente se acercan? Bueno, te dejo mi celular. Sí, sí. Mi celular es 156-165-6-390. Buenísimo. Y tiene que ser, pregunto así también porque me está interesando, ¿tiene que ser miércoles y...? Por ahora, los horarios que tenemos, claro, por ahora los horarios que tenemos es lunes y miércoles, 20 y 30, 21 y 30. En el horario anterior, también para los que tienen chicos, o sea, tienen hijos más de menores de 18, hay una actividad juvenil, que también están invitados a participar con un arancel de 8 pesos. Y próximamente, probablemente, abrimos un horario también los días viernes. De hecho, ya hay algunos docentes, algunos directores, profes que vienen. Pero bueno, mientras sumemos más gente a esta actividad, mejor. Seguro. No hay ningún tipo de inconveniente después abrir nuevos horarios también. Seguro. Y, o sea, más clara, la pregunta es, ¿el que va los lunes tiene que ir los miércoles? De ninguna manera. Se puede optar. Nosotros nos también comunicamos ya con la gente que está participando a través de teléfonos o a través del Facebook. Y cada uno viene en la medida que sus obligaciones le permiten asistir. Buenísimo, Mar. Así que es súper interesante para tener en cuenta, para hacer un poco de actividad física que también nos hace, para descargar y para compartir con otros pares, compañeros, un buen momento. Exactamente, esa es la idea. Y más cuando por ahí la gente, por razones, como decía vos, de trabajo, de estudio, no se ocupa un poco de la parte física o de la recreación y despejarse de todas las presiones en las que vivimos, ¿no? Seguro. Bueno, Mar, entonces quedó tu teléfono registrado, lo vamos a subir también en nuestra página de Facebook de la Campana de los Trabajadores, y te mando un fuerte abrazo y bueno, vamos a darnos una vueltita por ahí. Dale, muchísimas gracias. Bueno, desde ya por esta posibilidad de comentar la actividad que hacíamos, y aparte, para felicitarte por el programa, me parece que está muy bueno. Más dándole la posibilidad a escuchar nuevos grupos como el que acabamos de escuchar y gente que a través de distintas artes trata de manifestarse y a veces no tiene un espacio donde poder hacerlo. Así que lo felicito por el programa. Bueno, muchas gracias, compañero. Bueno, Un abrazo grande y gracias. Un abrazo grande. Hasta luego. Hasta luego y seguimos en la campana de los trabajadores. Continuamos escuchando al grupo Fadeiros y en breve un pequeño informe que quería comunicarles de su teba seccional Vicente López. De feiticeira, de estrela do mar, de céu, de lua cheia, de garça perdida na areia. Anoiteceu no meu olhar, perdi as penas, não posso voar. Deixa fios, sininhos, cuidados, carinhos no mar. Anoiteceu no meu olhar, de feiticeira, de estrela do mar, de céu, de lua cheia, de garça perdida na areia. Anoiteceu no meu olhar, perdi as penas, não posso voar. Desde fios, sininhos, cuidados, carinhos. Este sonho de abraçar o céu sem fim, o mar, a terra inteira. E trago o mar dentro de mim, como se eu vivo a sonhar. E vou sonhar até a fim, até não mais acordar, e então voltarei a cruzar este céu e este mar. Voarei, voarei sem parar, a volta da terra inteira, ninhos faria. Bueno, y como bien decía recién el profe Omar Mitchell, este programa siempre ha buscado la posibilidad de compartir músicos y música de la que quizá no tenga espacio en los medios masivos o quizá no sean tan conocidos y que sin embargo están pensados y desarrollados con mucho amor y talento. Este es el caso de Fadeiros y de tantos otros músicos y también realizadores audiovisuales que han pasado por este programa. Pero no quería cerrar sin antes comentarle que su teba seccional Vicente López rechaza denuncias sin fundamentos. ¿A qué se debe esto? Por lo siguiente, nuestra política siempre se caracterizó en la defensa de los derechos de todos los compañeros trabajadores y jamás hemos expuesto a compañeros a presiones de este tipo. Pensamos estrategias en conjunto para solucionar los conflictos en los ámbitos de la educación pública estatal que corresponda sin vulnerar derechos de los trabajadores y de nuestros pibes. Nuestra construcción siempre fue y será colectiva. Nuestra defensa nunca fue corporativa. Por lo tanto, no permitimos que se agredan y o difamen a otro trabajador sin pruebas fehacientes. Cuando desde el SUTEBA hacemos acciones, siempre es contra la patronal, llámese la provincia de Buenos Aires, consejo escolar o municipio. porque somos el SUTEBA, tenemos una trayectoria de 40 años en la CETERA, en la que caminamos juntos construyendo la CTA. Por eso, como nos enseñaron nuestros compañeros Agustín Tosco, Isaura Arancibia y Germán Abdala, el enemigo de la clase trabajadora jamás será otro trabajador. Comisión Ejecutiva, SUTEBA, Vicente López, Lista Celeste. Así que nos despedimos una vez más con este informe de último momento, este boletín de SUTEBA Vicente López, y esperamos reencontrarnos el próximo jueves, ya sí con la presencia de Ana Belén Marrello, que estará rindiendo ahí unos finales, y quizá tal vez con la sorpresiva visita de Leticia Walter. Así que un abrazo a todos los compañeros, saludos a todos los docentes y no docentes que nos siguen y nos estaremos viendo el próximo jueves. Chau, buenas tardes. Signos FM. Comienza el espacio publicitario. Desde el partido de Vicente López. Buenos Aires, Argentina. Transmite Signos FM. 92.5 MHz. Otra manera de hacer radio.